Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos retornando, recomenzando como cada sábado este Nosotros y los Medios, esta horita que dedicamos semana a semana a conversar, a reflexionar, a pensar, a criticar, a indignar, a festejar lo que ocurre en nuestros bien amados medios de comunicación. Aquí estamos entonces en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, por Radio Provincia, y ahí está del otro lado Martín Gómez, comunicándose con la gente allá en La Plata, que nos está haciendo el aguante tecnológico. Nosotros y los medios, es esto, mi nombre es Gustavo Gordillo, falta por aquí don Gustavo Bulla, que estará llegando, tratando de estacionar en algún lugar de la ciudad. También falta doña Ivana Casas, que nos está escuchando desde allá, cuidando de Ginebra, nada más y nada menos. Y ustedes, por supuesto, a través del 0800-222-1270, 0800-222-1270, es la manera que tienen de llegarse hasta nosotros y contarnos cosas, discutirnos cosas, criticarnos cosas, celebrar maravillosamente cosas, en fin, lo que tengan ganas. 0800-222-1270, la línea gratuita de Radio Provincia para comunicarse con nosotros. También pueden hacerlo, si ustedes así lo quisieran, por medio del correo electrónico. Es que tenemos correo electrónico, claro que sí. Nuestro correo electrónico es nilmedios, NYL, medios, nilmedios, @gmail.com. Si son ustedes de aquellos usuarios del Facebook, Facebook, como lo quieran llamar, pues pueden buscarnos, también estamos allí, pero como Nos los Medios, repito, Nos los Medios, nuestra dirección de Facebook. Pueden también enviarnos algún tweet, si quieren comunicarse de manera inmediata. ¿A dónde? A NYL Medios, Nil Medios, con una arroba antes, saben ustedes, ese es el sistema de tweet. Y si quisieran acaso reescuchar programas pasados, o incluso reescuchar este mismo programa dentro de un ratito nomás, pueden concurrir presurosos a nuestro blog, porque también tenemos blog, que se llama, adivinen ustedes, nilmedios, NYL medios.blogspot.com. Estas son entonces las maneras en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Nosotros comenzamos a toda pastilla este Nosotros y los Medios número 129. 7 de septiembre de 1970. Las fuerzas represivas tienden una emboscada en William Morris. En ella caen, combatiendo, dos comandantes montoneros, Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos. Escasos 23 años tenían Carlos Gustavo Ramos y Fernando Abal Medina cuando, en aquella emboscada en la localidad de Harlingham, son asesinados luego de un intercambio de fuego con los agentes de seguridad. Recordemos, Carlos Gustavo Ramos, Fernando Abal Medina, junto a Mario Firmenich, a Norma Rostito, habían sido, y Capuano Martínez y Sabino Navarro, habían sido algunos de los iniciadores de ese movimiento armado en que pretendía luchar, y que luchaba efectivamente, por el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, por el acabose de la proscripción política que aquejaba al país desde 18 años atrás, por que volviera la democracia, concretamente, porque el pueblo volviera a poder decidir libremente sobre su destino. Allí estaban entonces en esa confitería de William Morris en Harlingham. Habían llegado primero Fernando Abal Medina junto con Capuano Martínez. No, Capuano Martínez estaba en el auto afuera. Estaba Fernando Abal Medina con Sabino Navarro dentro de la pizzería La Rueda. Estaba afuera Carlos Gustavo Ramos en un auto haciendo el aguante. Por las dudas, tenían una reunión. Bueno, en eso entra la policía, les piden documentos, sacan una falsa chapa de policía, la policía se está yendo, y en medio de eso un tiroteo de fuera. Carlos Gustavo Ramos empieza a tirotearse con alguno de los miembros de la represión. Lo cierto es que allí se arma una tremenda balacera donde cae Fernando Abal Medina con un tiro en el pecho, y Gustavo Carlos Ramos fallece también a partir de que le estalle en la mano una de las granadas que tenía para defenderse. Capuano Martínez huye de allí, Sabino Navarro también. Norma Rostito y Mario Firmenich, que llegan tarde a esa reunión, se encuentran con semejante despelote y se rajan, obviamente. Muchos de ellos no pasarían los dos años siguientes sin ser emboscados y asesinados por la policía. Recordemos, eran uno de las personas más buscadas del país, ya que se los sindicaba como autores del secuestro y posterior ejecución de aquel presidente de facto llamado Aramburu. Recibimos a Gustavo Bulla en medio de esta cantata montonera, que es lo que estamos escuchando, los Huerque Mapu, grupo que contaba, entre otros, con la hermana de Andrés Calamaro. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, acá estamos, me trajo la lluvia. No, y como siempre decimos en este programa, todo tiene que ver con todo. Hoy vamos a escuchar algo respecto de un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en la violencia política en la Argentina, y que el juicio popular hecho al ex dictador Aramburu estaba directamente vinculado con ello, que tiene que ver con los crímenes, primero del bombardeo de Plaza de Mayo, uh-huh, y luego de los crímenes que se llevaron adelante durante el 55 y el 56. Sí, recordemos, y que, digo, fueron reivindicados por, vamos a abundar más en el programa, fueron reivindicados esta semana, no hace 50 años, por un prestigioso diario nacional. Recordemos, en 1955 se bombardea la Plaza de Mayo para derrocar a Juan Domingo Perón. Se lo termina para matarlo. Hay que matar a Perón, decía alguien por ahí. Luego vienen los 18 años de proscripción de los que hablábamos, en los cuales hay represión al pueblo, baja de salarios, despidos masivos. El pueblo empieza a resistir, y uno de sus modos de resistir son estos muchachos que vienen de la Acción Católica, que vienen de la Juventud de Estudiantes Católicos, digo, tanto Gustavo Ramos como Fernando Abal Medina, como Mario Firmenich, como el mismísimo Sabino Navarro, uh-huh, eran integrantes de Juventudes Católicas que al ver el desastre que estaban haciendo en el país, conciben que la única manera de resistir, de cambiar las cosas, es mediante las armas. Allí forman lo que será la organización Montoneros, y un día como hoy, como decíamos, en la pizzería La Rueda, son asesinados Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, y a partir de eso se consideró, se creó, se celebra, se conmemora el Día del Montonero todos los 7 de septiembre. Así que nuestro recuerdo para quienes perdieron la vida en aquella circunstancia, pero también para todos los que en algún momento abrazaron la causa de la liberación nacional. Todos los que abrazaron la causa de la liberación nacional, y todos los que perdieron la vida, no un 7 de septiembre, sino antes y después. Que, como diría alguien, siguen siendo todos compañeros. Y de aquel fatídico 7 de septiembre de 1970... Estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Cambiamos el tema. Y estábamos escuchando un fragmento del doblaje de una afamada película con... se me acaba de escapar el nombre de ambos dos. Gilda, por Dios, pero estamos hablando Gilda de... Gilda es la colorada. La colorada, Rita Hayworth. No espere que yo me acuerde. Pero no se puede. No puede no acordarse de Rita Hayworth. No puedo yo no acordarme. Nadie puede no acordarse de esa hermosura llamada Rita Hayworth, que hizo una película llamada Gilda, que era lo que escuchábamos al principio, y que a partir de esa película es como los padres de una chica llamada Miriam Alejandra Bianchi quisieron ponerle, pero no se lo dejaron en el registro civil. Cuando nace su niña, quieren ponerle Gilda allá un 11 de octubre del 61 y el registro civil no se los deja. Entonces le ponen Miriam Alejandra Bianchi, que era el apellido. Te hubieran puesto Rita, que sí era un nombre español. Claro, pero tal vez tampoco se lo dejaban, porque viste cómo eran, sobre todo en el registro civil. No me pida que recuerde el verdadero nombre de Rita Hayworth, pero sí recuerdo que nació en México. A pesar de su aspecto... Compañera latinoamericana. A pesar de su aspecto pelirrojo y medio anglosajón, era mexicano. Bueno, entonces, ¿por qué estamos escuchando a Gilda? Pues porque un día como hoy, un camión se estrellaba contra el colectivo en el que viajaban ella, su madre, su hija... Y sus músicos, ¿no? Y parte de sus músicos, falleciendo tanto Gilda como su madre, como su hija. Y que a partir de lo cual se convirtió en un fenómeno de masas y en un mito popular y en una santa para los integrantes de la cultura popular argentina. Estamos hablando de una chica que estudió el secundario, que se metió a estudiar maestra jardinera y que en medio de todo eso su padre, ya afectado por una hemiplegia, fallece. Se quedan sin ingresos, pues entonces tiene que salir a laburar de maestra jardinera. Y como a ella le gustaba cantar, empieza a mandar a los castings a ver qué pasa. Que va, que viene, que va, que acá, consigue que Raúl Mañín, el empresario, se case con ella en medio de todo eso. Y luego se encuentra con Toti Jiménez, quien la observa, la escucha cantar y dice, acá hay algo. Y la empieza a representar y termina enamorándose y abandona a su ex marido, que tampoco le gustaba esto de que Miriam se dedicara a la música. Ya como Gilda empieza a transitar las bailantas de la República Argentina, para contrariedad de muchas productoras de música tropical, que para ellos la mujer en la música tropical debía ser como la tetamante, o sea, claro, debía ser exuberante, exactamente. O como la bomba tucumana. Tenía que tener una cosa desbordante, una de presencia, sexualidad. Una presencia insoslayable, diría un crítico cultural. Portentosa, diríamos. Y Gilda, bueno, los oyentes... Era una chica común, bonita, pero... Delgadita, atractiva, pero no... No daba el physique to roll de la cantante bailantera, ¿no? Y un 7 de septiembre, entonces decíamos, acaba con la vida de Gilda en pleno, en medio de su éxito, pero un éxito del cual no estaba noticiada mucha gente. Claro. Es en su velorio en donde estalla. Suele ocurrir con los ídolos populares, ¿no? Que venía siendo muy seguida por su público y demás. Pero la muerte y el fenómeno y el mito que se gesta en torno a ella después de su muerte la hizo trascender incluso de clases sociales. Hoy alguien dice Gilda y alguna vez escuchó un tema. Y casi nadie se acuerda de Rita Hayworth cuando dicen Gilda, claro. Lo cual era una locura hasta la aparición de Miriam en el escenario. La Gilda manía es un misterio absoluto. La ubican al lado de mitos populares como el Gauchito Gil, la difunta Correa y Pancho Sierra. La venta de sus discos aumentó exponencialmente después de la muerte de Gilda y se ha convertido en Santa Gilda, ¿no? Para muchísimos argentinos. Así que un recuerdo entonces para esta talentosa cantante de música popular que ni ella supo lo bien que lo hacía en todo caso. Y ahora sí, rápidamente pasamos a entrar en materia, a meterle a la carne propiamente dicha de este programa. Ajá, a ver qué pasó en esta semana. ¿Qué pasó en la semana? En los medios de comunicación. ¿Qué pasó en los medios de comunicación? Yo al principio creí que habían nombrado caballero a un chimpancé en Inglaterra. O que había un caballero inglés que tenía el trasero morado, digámoslo así. Después me enteré que era otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, sí, en boca del mismísimo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién fue el que largó al ruedo la categoría? La categoría, una categoría que, como decía alguien por ahí, de alguna manera se sospechaba su existencia, nadie le ponía un nombre efectivo, pero que incluso hay contradicciones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Mauricio Macri habló hace poco diciendo que no era él el hombre que había acordado un plan de político con Massa, sino simplemente una transitoria unión electoral, y que esto había sido, entre otras cosas, aconsejado, bancado, ovacionado por el Círculo Rojo. Sí. Sí, el Círculo Rojo en una suerte... es un grupo que todavía no sabemos de qué se trata. No, y es un nombre muy sugestivo, polisémico, diría, que a uno le da para pensar cualquier cosa. Como usted decía, uno puede pensar en los mandriles, puede pensar en alguna especie de secta conspirativa, puede pensar en distintas cosas. Lo único que no puede pensar, tratándose de Macri, Massa y quienes uno supone que lo integran, es que tenga que ver con el rojo. Normalmente en la simbología política está vinculado a la izquierda. Sí, ahí no. El único significado que está descartado. De hecho, Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, haciéndose gracioso, aunque esta vez hay que reconocerle cierta simpatía, dijo, lo único rojo que tiene cerca Mauricio es el colorado Santilli. Ah, bueno. Vamos a escuchar a ver lo que decían en esta semana. Esa es la otra cosa. Generalmente los de la clase de Macri no dicen rojo, dicen colorado. Pero en este caso, sin ponerse colorado, habló del Círculo Rojo. Círculo rojo. El jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, se refirió a un supuesto grupo de poder al que denominó Círculo rojo. No dijo quiénes son sus integrantes, pero sí que sus miembros aseguran que el modelo kirchnerista está agotado. ¿En serio? Bueno, porque recordemos que todos pedían que por favor uniésemos esfuerzos para que el simbolismo de que el gobierno nacional ganase en provincia no estuviese presente. De esta manera aseguramos que el oficialismo no gane la elección. ¿Seguís votando a Massa en las próximas elecciones de octubre? Tenemos un voto útil con ellos, lo que no significa que en el día después tengamos algo para construir juntos. ¿Empezó la temporada de salto en largo en la política? Para algunos sí. ¿Y estas declaraciones de Moyano es ya una puerta abierta como para abandonarlo? Yo no voy a engañar a quienes nos voten. Si Hugo Moyano quiere irse con Massa el día después de la elección, ahora es el momento de decirlo. O sea, usted lo que le está diciendo es decirlo ahora, no espere. Nosotros estamos en el mismo lugar. El que se corre es él. En todo caso. Son impresentables. ¿Está arrepentido de haber hecho un acuerdo o de haber puesto gente de su partido en las listas del masismo en la provincia de Buenos Aires? Lo que estamos logrando es un voto útil en función de poner un límite al kirchnerismo duro. Así que eso es lo que pedía el consenso de la sociedad y eso es lo que hicimos y anduvo bien. Haber dividido hubiese ocasionado que simbólicamente el kirchnerismo hubiese retenido la primera minoría en la provincia y eso no era bueno. Pero si usted dice hoy, cosa que no dijeron antes, las PASO, que el acuerdo era solamente hasta octubre, si el acuerdo era, a lo mejor generaba algún tipo de división en el... Es una declaración que ha hecho usted que generó mucho revuelo y preocupación y gran debate en las redes sociales y también en los medios tradicionales. Esto del círculo rojo, ¿no? Que el círculo rojo presionaba para que se unieran. Algunos lo interpretaron como que era el establishment que lo presionaba a usted para que se juntara con Sergio Massa. Otros interpretaron como que era un sector destituyente del gobierno de Cristina. ¿A quién se refería cuando habla del círculo rojo? Pero nosotros hablamos dentro del PRO del círculo rojo hace una década, de hace años que hablamos de eso. Y hablamos del círculo rojo en términos de la que... Eso lo que leen en el diario todos los días, que ven los programas políticos como este, que son una minoría de la persona, sí. Enorme minoría, ¿no? Una intensa minoría. Entonces digo, esa minoría es la que siempre está interactuando con nosotros y te van por la calle y te dice, por favor, únanse, pongámonos límite a esta prepotencia, hay que pararlos, hay que defender nuestras libertades. Pero la verdad es que todo ese comentario no sé qué viene. El círculo rojo es una categoría de análisis político nuestra, que son periodistas, artistas, empresarios. Son gente que forma opinión pública. Son formadores de opinión. Gente que tiene influencia en la formación de opinión. Son políticos, son gente de la cultura, gente de los medios, gente del periodismo escrito. Del... Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001... Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Yo olvidé que la prensa tiene mucha influencia en eso. ¿En serio? Y hemos llegado a esta situación en la que hemos perdido gran capacidad de decisión nacional, porque decisiones fundamentales se toman afuera del país. Y porque los lobbies empresarios, lobbies de un capitalismo concentrado a veces durante muchos años, han tenido más fuerza que todo el gobierno representativo. ¿En serio? Y resulta que en el año 2003... La Nación... El Consejo para las Américas estaba reunido en Washington cuando el lunes 28 se hacían los últimos cómputos provisionales de las elecciones. ¡Caramba, qué coincidencia! El año 2001. Una noche muy especial, se ha lanzado el paquete de medidas, Gustavo, un día donde la situación estuvo mejor de lo esperado. Estuvo más o menos todo bajo control. También hoy hubo una situación en los mercados un poco favorable. Año 2001. Los primeros días que adoptamos el corralito lo explicamos y hasta muchos periodistas como Bonelli lo sostuvieron, lo explicaron, dijeron que era una medida sensata. ¿Y llegaremos a acostumbrarnos a la bancarización que decía Domingo Cavallo? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el dinero está disponible en los bancos. Año 2001. O sea, acá no hay un congelamiento, decir, usted no puede sacar la plata. Hay un cambio en la forma de sacar la plata. Y hasta muchos periodistas como Bonelli lo sostuvieron, dijeron que era una medida sensata. ¿A quién se refería cuando habla del círculo rojo? Nosotros que leen el diario todos los días, que ven los programas políticos como este, que es la que siempre está interactuando con nosotros y te van por la calle y dicen... El círculo rojo son periodistas, artistas, empresarios... Son gente que forma opinión pública. Nosotros que leen el diario todos los días, que ven los programas políticos como este... Son formadores de opinión, gente que tiene influencia en la formación de opinión. Yo no entendí bien la película. Y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Yo olvidé que la prensa tiene mucha influencia. Muchachos, muchachos, vengan pronto, escuchen lo que dice el diario. A ver. De todas maneras, ley de medios, ¿vos crees que hay un fallo a favor o en contra del gobierno? ¿Qué es eso? Si por la ley de medios dan un paso más, nos quedamos sin medio propio. Si por la ley de medios dan un paso más, nos quedamos sin medio propio. Círculo rojo. Con ustedes, el círculo rojo. El círculo rojo, no confundir con el círculo roto. No, claro, que sería un muchacho... Entre una J y... Más amarrete. Entre una J y una T hay mucha diferencia ahí. Qué bárbaro. Yo no entendí, yo al igual yo que no entendí la película. No entendí la película, me declaro homerista de la primera hora. Porque uno... Que era Macri, si sí, mal no interpreto. Sí, Mauricio, que es Macri. Dice que son esos 300.000 tipos que tienen la mala costumbre de... Estar informado, leer los diarios. Interesarle a la política, qué sé yo, que son los que lo paran por la calle y le dicen, mátenlo, échenlo, tírenlo por la ventana, hagan algo, qué sé yo. Por otro lado, Pinedo, que es de, hasta donde entiendo, es del mismo partido. Que me atrevería a decir que ambos pertenecen a un mismo partido. Así llamado PRO, dice que son los influyentes en la opinión pública, es decir, dice... Los que forman la opinión pública. Los que forman la opinión pública, entonces dice... Claro, claro, descubrió, no quería decir la verdad. Entonces, ahí estarían periodistas, dirigentes políticos, artistas, intelectuales, empresarios y qué sé yo. Claramente, Macri dice, el círculo rojo al que hice referencia es la gente formada de la opinión pública. O sea, es la opinión pública, son los formados por la opinión pública. Y Pinedo dice, son los que forman. Por eso, la opinión entonces pública. Yo tengo una duda ahí, que es, ajá, la siguiente. Ah. ¿Los formadores de opinión son 300.000? ¿O los formadores de opinión son pocos o menos, son los artistas, no le pone número Pinedo? Pero Mauricio Macri, cuando va por la calle, que yo sí quisiera saber qué día va por la calle, no para ir a verlo, pero me llamaría mucho la atención, lo paran periodistas, artistas por la calle, empresarios. Que se identifican se identifican como tales, porque convengamos que un artista tal vez lo reconoce, un periodista difícil. Claro, lo caza del un brazo. Un empresario aparte no los sabe. Periodistas lo cazan del brazo y le dice, a estos hay que pararlos, haciendo gala del periodismo independiente. Necesito mi libertad individual, dice. ¿No la vio por ahí? Y claro, nos quedamos absortos acerca de qué corno era absorto, este... Círculo rojo, usted está en una temática complicada. A mí me parece que tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se. Claro, digamos, tiene que entrar en el debate nacional, tal vez en el círculo rojo, pero digo, no, como Homero, no nos quedaba claro qué cosa era el círculo rojo, por eso fuimos para atrás en el tiempo, sí, a ver otras declaraciones de alguien que pudiera hacer referencia a alguna clase de entidad. Y nos da una pista. Claro, y ahí nos encontramos con dos reputados representantes de la Unión Cívica Radical, tanto sí, Fernando de la Rúa como Raúl Alfonsín, que... Uno muerto y el otro no. Uno ¿cuál? Buen presidente y el otro ¿cuál no. Es el... ¿Cuál es el que no? digo, y que de algún modo hacían referencia, sin hacer la nominalización, dirían en la universidad, de Círculo Rojo, sí hacían referencia a grupos de opinión, grupos de presión, y que, decía el propio De la Rúa, tiene mucha influencia a la hora de elegir un candidato a ministro de Economía. Y si bien eran fragmentos muy cortos, ahí uno puede distinguir también la mirada... distinta sobre la sociedad, sobre las contradicciones y demás, ¿no? Porque en el caso de Raúl Alfonsín lo hacía con un tono crítico, cuasi de denuncia, y el otro resignado, entregado, así son las cosas y así yo llegué a presidente. Pero bueno, esto todo el mundo sabe ya quién era Raúl Alfonsín y quién era Fernando de la Rúa. De hecho, cuando tuvieron que elegir entre ambos, Alfonsín lo aplastó de un modo sideral allá por el 82, más o menos. Sí. Lo cierto es que vimos que hay, no sé si círculo rojo, pero sí grupos de opinión que parecen influir en distintos gobernantes o distintos políticos. En este caso, Macri se declara partidario de dejarse influir, sean esto un grupo de empresarios o un grupo de gente formada, ¿no? Sí, sí, ahí a mí me parece que lo que le pasó a don Mauricio es... Igual que De la Rúa, a esto me refiero. Sí. Aceptan que eso es la verdad. Sí, pero aparte en el caso de Mauricio, don Mauricio revela una vez más que es un mal alumno. A él, pero esto tiene, digamos, no los integrantes del Círculo Rojo, sino esta idea de hablar de un Círculo Rojo tiene nombre y apellido, se llama Durán Barba. Es más, en algún medio alguien dijo, es una categoría, Pinedo, en otra entrevista que yo leí, pero escrita, decía, es una categoría que hace mucho usan los ecuatorianos. Claro, sí. ¿Y dónde hay un ecuatoriano? ¿Vos crees que vino el mismísimo del presidente Rafael Correa? No. Rafael Correa, a decirles no. No. Entonces, uno tiene que pensar que fue Durán Barba. ¿Qué tiene que ver con eso? Como la doctrina del PRO no proviene de un pensamiento político, sino de un pensamiento marketinero y demás, aunque incluye, obviamente, aspectos políticos, es más que probable que en esos cursillos Durán Barba le haya pasado unos PowerPoint, qué sé yo, y Mauricio Macri no se da cuenta qué cosas son de consumo interno para elaborar la estrategia y la táctica política, si es que es capaz de diferenciar esas dos instancias, y qué cosas son para decir para afuera, para la sociedad. Se le escapó. Y... claramente se le escapó y generó un revuelo, todo el mundo preguntándose qué cosa sería ese círculo rojo. Pero digo, más allá del nombre, círculo rojo, que tiene un si es no es de relación con películas de espionaje, sí, con cosas cofradías secretas. Claro. De lo que estamos hablando es de grupos de presión, de grupos que influyen en sus, de grupos cuyos deseos e intenciones influyen y, no sé si determinan, pero por lo menos son muy tenidos en cuenta por gente que pretende hacer política. Sí. La Argentina como Argentina, Argentina como Argentina. Exactamente, exactamente, de eso hablábamos. Y el propio Macri afirma que no son más de 300.000 si son ciudadanos. Claro. Y el propio Pinedo habla de formadores de opinión, que tampoco son muchos son más. Son mucho menos que 300.000. O sea que, en los dos casos estamos hablando de una confesión acerca de yo me referencio en lo que dice este grupito. Claro, claro. El resto no tengo la menor idea, no me interesa, no juega. Vota la gilada, lo que se solía llamar en la teoría clásica la soberanía popular. Que yo, no. Acá lo que manda es el poder permanente, y el poder permanente es el círculo rojo. Porque por otra parte, recordemos que esa opinión formada, esos empresarios, artistas o circunstanciales ciudadanos formados por la opinión... están soportando opiniones o elaborando opiniones que provienen de los círculos, póngale usted el color que quiere, que económicamente han medrado históricamente en la historia del país. Sí. Es decir, cuando decimos, cuando se dice, estos están con las corporaciones, bueno, es lo que está diciendo Macri que hace. Sí. No más que eso. Que se animen él y otros a jugar de cara al sol como corresponde, que allí estaremos los que creemos en ese país diferente que hemos empezado a construirlo y que lo queremos construir. Bueno, más de una qué distancia, vez, ¿no? Y más de una vez el Néstor Kirchner, a quien escuchábamos recién, les ha dicho, y muchos de sus seguidores les han dicho, si quieren disputar el poder, pues armen un partido y preséntense a elecciones. Y lo hicieron, se llama PRO. Sí, no, es que ahí está. Sí, no, es cierto. Ahí está la cuestión. Yo creo que es un rezongo de Mauricio. Sí, claro. Mauricio dice, hicimos todos los deberes del Círculo Rojo, estudiamos todo de memoria, hicimos todo lo que nos dijeron y ahora nos soltaron la mano. Y ahora se pasaron para Tigre. Claro, ahora resulta que nos soltaron la mano. ¿Y cómo es esto? Yo lo salgo a decir. Es realmente curioso y yo le mando un saludo grande y un abrazo fraternal y solidario a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que votaron al señor Massa en estas elecciones, porque... tenemos que mirar hacia adelante, de que tenemos que mirar hacia el futuro, de que tenemos que tomarnos de la mano y ir juntos. Ahí está. Porque se está demostrando que esto de tomarse de la mano viene complicado y lo de juntos no se entiende bien entre quiénes. Claro, ¿a quién está llamando a tomarse de la mano? Bueno, no entró en esta compilación, pero hemos escuchado declaraciones del mismísimo Macri y del mismísimo Hugo Moyano diciendo que acá la lista del 27 de octubre que se van a votar en las elecciones legislativas no importa mucho. No, claro, bueno, Moyano está corriéndose, de verdad, claro, diciendo, che, ¿qué querés hacer? Claro, como diciendo, nosotros estamos ahí en la lista, ahí estamos en la lista, pero eso no quiere decir que tengamos un acuerdo. Y Macri habló de otra categoría, si yo soy votante de Macri... votante, yo que iba a decir voto. No. Si yo fuera votante de Macri, indignante para mí, dice, no, el acuerdo con Massa es el voto útil. Eso no quiere decir que el 27 a la noche sigamos trabajando juntos. Pues bien, todo lo contrario, diría yo. No, no, que claramente está diciendo que no, efectivamente. Nos olvidamos de mencionar al principio del programa, y pedimos las disculpas del caso, a la gente que está allá en La Plata, Verónica Quiroga, entre ellos. Pero La Plata tiene como... César Poffer. Si yo no leí mal el censo, tiene más de 500.000 habitantes. Sí, ¿no? Pero trabajando ahí sola, está solamente Verónica Quiroga. Usted dice, nos olvidamos de nombrar a la gente que está allá en La Plata. Trabajando. En Radio Provincia. Trabajando. En el único lugar donde están trabajando... Los únicos que están trabajando en la ciudad de La Plata en este instante son César Poffer, agarrado a los potes de la consola. Me parece que usted exagera, que sea una ciudad estudiantil, universitaria, no quiere decir que nadie trabaje en los sábados. Y Verónica Quiroga haciendo la producción de allá. Martín Castro es quien está en locución. Nos vamos a ir a la tanda, si ¿y por qué no usted recuerda, le parece bien? ¿Por qué no recuerda el número de teléfono gratuito, la línea gratuita para comunicarse con nosotros? ¿Quién le dijo que no lo recuerdo? Yo lo recuerdo. ¿Lo recuerda? Bueno, eso que yo quería saber. 0800-222-1270. Vamos a la tanda, entonces. Espacio publicitario. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua. Cambiar el agua de los floreros periódicamente. Mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua. Renovar a diario el agua de los bebederos de los animales. No acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. Howard Johnson, mayorazgo Paraná Hotel y Casino. Disfrute de la mejor vista al río desde todas sus habitaciones. Relax y confort en el 5 estrellas del litoral. La Comedia de la Provincia de Buenos Aires presenta el ciclo 2013 de coproducciones teatrales. Este sábado a las 21 y el domingo a las 20 se presentará el grupo Crearte de Trenquelauquen con la obra ¿Quién hay? De Raúl Craig. Bajo la dirección de Luis Cabrera. Sala Armando Discepolo, 1262 y 63 La Plata. Auspicia Radio Provincia de Buenos Aires. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia. Un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses. De Zárate a General Viamonte. De La Matanza a General Pueyrredón. ¡Qué bien se siente el aire de provincia! Fin del espacio publicitario. Sí, buenas tardes, a Radio Provincia. El nombre de Rita Hayworth era Margarita Cancino. Margarita, ergo, palabra griega, perla preciosa. Chao, gente, que les vaya bien. Sí, gracias, a Radio Provincia. Las personas que están en el programa, en el edificio de la emisora, Balbín siempre le dijo al doctor Raúl Ricardo Alfonsín: usted siempre será segundo. Ganó Alfonsín porque no estuvo Balbín. Y el grave error de Alfonsín ha sido, primero no creyó cuando ganó las elecciones. Creo que Grispun le dijo: Raúl, ganamos, no, dejate de joder. Es una broma, igual que Armendáriz acá en la provincia de Buenos Aires. Armendáriz ganaba, debe ser una joda. El primer error que cometió, quiso tener injerencia en los sindicatos, en la gran mayoría peronistas. Lo primero que quiso hacer. Y hay que escuchar los discursos, que uno se asombra, y van a escuchar bien, vale lo reiterativo, de don Álvaro Alzogaray y el diputado peronista Ponce, defendiendo a los sindicatos peronistas. Parece como un cuento de ciencia ficción, parece, no sé, en el país de nunca jamás. Estoy hablando en serio. Ese fue el gran error de Alfonsín. Sería bueno que alguna vez se digan quiénes estuvieron detrás de qué poder, pero poderosísimos, para que la capital de nuestra patria sea Carmen de Patagones y la ciudad de Viedma. ¿Por qué Carmen de Patagones? Porque está incluida en la región patagónica. Y aún está firmado el decreto ley del presidente Nicolás Avellaneda, dice, decrétese a la ciudad Rosario de la Santa Fe, la vera derecha del Paraná, capital de la República Argentina. Y la ciudad de Buenos Aires, capital de la provincia homónima. Se le cortó el mensaje del amigo que insiste en no dejar su nombre. Con lo cual le agradecemos su... Está bárbaro todo lo que dijo, pero no su participación, su fidelidad. Y bueno, nos gustaría decirle su nombre, pero bueno, le agradecemos. Y que recordaba, claro, lo que se llamó la ley Mucci allá en los 80, cuando sí. El gobierno de Alfonsín intentó intervenir en la organización sindical de la Argentina, que fue su primer topetazo con la voluntad popular. Uh-huh. A partir de eso, el peronismo empezó a reorganizarse y una serie de cuestiones. Que se vaya la Jacobo. Pero, y nos recordó el nombre de Rita Hegel, Margarita Cancino, así es. Ah, bueno. Le avisamos a María Verónica, Verónica Quiroga, que este programa lo hacen Gustavo Bulla y, por lo menos, Gustavo Gordillo, no Talabán, que va en el otro programa. No obstante, agradecemos los llamados, agradecemos el laburo de allá de La Plata y vamos a continuar con esto del ser color rojo. ¿Cómo dijo? Círculo rojo. Círculo rojo. Entendí mal. Bueno, acá tenemos, yo lo mencionaba cuando hacíamos la efeméride de el asesinato o la muerte de Fernando Val Medina, que Gustavo Ramos, y que hoy por eso 7 de septiembre se conmemora, se da en llamar el Día del Montonero. Que había una vinculación con uno de los temas que íbamos a tratar y que tenía que ver con... Un tema de rigurosa actualidad, no ya claro. Dentro del recuerdo de cosas pasadas. No, claro, porque esta semana un diario histórico que una diputada como Elisa Carrió no dudó hace poco en titular el diario La Nación es la Argentina... Mira vos. E incluía a Clarín dentro de esa afirmación temeraria, por lo menos. Está bueno porque sigue hablando del círculo rojo. Che, claro. Es la misma Argentina de la que habla Massa en alguno de los separadores claro, que tenemos. Claro, claro. Todos hablan de lo mismo. El pero país es esto. Pero el que le puso el cascabel al gato fue Macri, impensadamente, ¿no? Y de su absoluta ignorancia lo dijo. ¿Y qué pasaba con la usina central del Círculo Rojo? Bueno, el diario Más que Centenario publicó una editorial. Hoy, como en los medios se dice cualquier cosa, se le dice editorial a los artículos de opinión firmada y demás. No, el artículo editorial es el artículo tradicional que algunos diarios conservan, como por ejemplo el diario La Nación y el propio diario Clarín, que... suele ser una nota que se refiere a algún tema histórico, de coyuntura. Y que es la opinión del medio. Del medio y que no va, por ende no va firmada porque se hace cargo el medio y en todo caso el director responsable que de se esa, vaya la de esa publicación. Y ojalá que se muera en infierno. Y el día que muera voy a levantar la copa de champán y voy a decir, murió un gran hijo de puta. ¿Te quedó? Quedó, Jacobo, quedó, querido. Quedó. Espero que no se esté refiriendo a mí. No. La cuestión es que el lunes de esta semana, inaugurando el mes de septiembre, uh-huh. El mes de los estudiantes, el mes de los jóvenes, el mes de la primavera, el mes. Intitularon Balas de Tinta, un artículo editorial. Pretendidamente respondiéndole a una metáfora que utilizó la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en uno de los tantos actos a los que concurre y demás. Y bueno, hacen referencia a un hecho histórico que es el que está vinculado con lo que yo diría la apertura del ciclo de violencia política en la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. A ver... Esos sectores, minúsculos, pero poderosos en su poder de difusión. Encantó la metáfora, lo de las balas de plomo que derrocaron a Perón con las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir gobiernos populares. Qué metáfora tan exacta y tan perfecta. Muchachos, vengan pronto, escuchen lo que dice el diablo. A ver. Un fragmento de la nota editorial publicada por el diario La Nación el lunes 2 de septiembre de 2013. La Quinta no destituye. En vez de admitir los groseros errores de gestión, la presidenta prefiere seguir atacando a la prensa independiente calificándola de golpista. Con una comparación tan falsa como absurda y peligrosa, Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a insistir con su teoría destituyente, según la cual la prensa independiente procura derrocar o destituir gobiernos populares. La metáfora, lejos de ser tan exacta y tan perfecta, es errónea y falaz de punta a punta. Ni las balas de plomo derrocaron al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni, en caso de existir, podrían destituir gobiernos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Ah, bueno, me parece que ya nos fuimos al carajo. 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos. El Partido Justicialista publicó una solicitada en la cual se refiere a la editorial de La Nación. No puede pasarse por alto la publicación de este texto criminal, que constituye desde un comienzo una clara apología de delitos aberrantes, como los cometidos a lo largo de 1955 por los criminales que bombardearon y ametrallaron a miles de ciudadanos indefensos, causando centenares de muertes e instaurando un régimen presidido por cobardes desalmados que en 1956 volvieron a perpetrar asesinatos incalificables, dice el texto de la solicitada publicada en distintos matutinos nacionales. Golpe a golpe. El Consejo para las Américas estaba reunido en Washington cuando el lunes 28 se hacían los últimos cómputos provisionales de las elecciones. Es un cuerpo que congrega a cuantos tienen en los Estados Unidos una opinión de peso que elaborar, tanto en el campo político como empresarial, sobre los temas continentales. Desde Colin Powell a David Rockefeller, ¿qué pudieron esos hombres haberse dicho sobre la Argentina, después de conocer los resultados del escrutinio? Primero, se dijeron que Kirchner sería el próximo presidente. Segundo, que los argentinos habían resuelto darse un gobierno débil. Podríamos pasar por alto una tercera conclusión. Sin embargo, la situación es tal que vale la pena registrarla. La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año. Fragmento del artículo 36 horas de un carnaval decadente. Firmado por José Claudio Escribano, subdirector del diario La Nación. El 15 de mayo de 2003. El pliego. Aquel artículo fue la secuela de una reunión privada en el departamento de Alberto Fernández en la que Escribano dijo que consideraba necesario imponer a Kirchner de lo que con pompa y ostentación llamó los postulados básicos de la nación porque seremos inflexibles en su defensa. A continuación enumeró su pliego de condiciones. 1. La Argentina debe alinearse con los Estados Unidos. No son necesarias relaciones carnales, pero sí alineamiento incondicional. 2. No queremos que haya más revisiones sobre la lucha contra la subversión. Está a punto de salir un fallo de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Nos parece importante que el fallo salga y que el tema no vuelva a tratarse políticamente. Creemos necesaria una reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas en el contexto histórico en el que les tocó actuar. 3. No puede ser que no haya recibido a los empresarios. Están muy preocupados porque no han podido entrevistarse con usted. 4. Nos preocupa la posición argentina con respecto a Cuba, donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos humanos. 5. Es muy grave el problema de la inseguridad. Debe generarse un mejor sistema de control del delito y llevarse tranquilidad a las fuerzas fuerzas del orden con medidas excepcionales de seguridad. Desde el acto del 24 de marzo en la Escuela de Mecánica de la Armada, el reducido pero influyente sector social que expresa ese diario escogió un rumbo parecido al de los grandes medios venezolanos frente al presidente Hugo Chávez. No es ni siquiera novedoso. La misma polarización excluyente fue impulsada por la oligarquía argentina durante el primer gobierno de Juan Perón, hasta conseguir su derrocamiento por un golpe militar, hace 49 años, que inauguró un ciclo de violencia y fracaso nacional. Fragmento del artículo de Horacio Verbisky publicado en Página 12 el 22 de agosto de 2004. Soy María Concepción Velasco y este es un reporte exclusivo para nosotros y los medios. Muy simpática, bueno, Conchita. Sí, sí, sí, suele serlo. Muy profesional, aparte. ¿Qué diría Macri? Bueno, mientras tartamudea, el sábado pasado le tomamos una prueba a María Concepción Velasco y es más que evidente que la hemos incorporado a nuestro selecto grupo de periodistas, productores, editores, operadores, cerebros mágicos, pensadores que confluyen para que salga a esta hora. Yo me quedé pensando, vio, después de escuchar estas declaraciones, escuchamos compilados de distintas notas periodísticas, si ante unas internas donde el gobierno pierde un porcentaje de votos con respecto a la última elección, sí, se animan a reivindicar el golpe de a Perón. Sí. ¿Qué pasaría si efectivamente pierde votos el gobierno nacional? ¿Y usted hasta dónde llega el círculo rojo? Usted me está planteando un problema de tres simples. Por ejemplo, si esto, luego esto, si lo otro, luego entonces, lo otro por revancha. X. Revancha se llama eso. Mi Dios, había que avisar a los muchachos de la Nación que Perón no cayó en el 55 por obra y gracia de ninguna interna ni ninguna elección. No, y sabe lo que es más grave, más allá de la chanza y el pitorreo. Lo más grave, ahí se leía un breve fragmento de una solicitada que publicó el Partido Justicialista. En otro fragmento que no lo incorporamos porque no hacía... ¿El torreo debería estar vinculado al círculo rojo? También, pero en otro fragmento que se mencionó, ahí en el que estaban las solicitadas, se llamaba a los otros partidos políticos democráticos argentinos a repudiar esta editorial, y yo no he escuchado no solo a partidos políticos, sino a integrantes sueltos de los partidos políticos estar preocupados por la barbaridad que publicó el Diario La Nación. Estamos hablando del Diario La Nación, que usted dirá, no sé, yo no leo La Nación. ¿Quién lee La Nación? Sí, son cuatro, probablemente los integrantes del Círculo Rojo. No, no son cuatro. Estamos hablando de un diario. Es el segundo diario centenario de tirada nacional, ¿no? Claro, digamos, es realmente importante una declaración de estas características, porque es claramente antidemocrática, ¿sí?, claramente golpista, claramente, como decía la solicitada del PJ, apología del delito. Y un delito que, obviamente, por los sucesos históricos acaecidos y acontecidos, no fueron juzgados debidamente, pero yo no dudaría en caraturarlos como crímenes de lesa humanidad. Absolutamente, digamos, bombardear la Plaza de Mayo con viandantes por allí para matar a un presidente elegido constitucionalmente, o sea, a ver, muchachos. Bueno, el... Digo, porque los reivindicadores de eso dicen, no, bueno, no se le tiraba a la gente, se quería matar a Perón. Menos mal. Bueno, eso se parece bastante a la teoría de que utilizan los Estados Unidos cuando bombardean, daños colaterales, ¿no? Claro. El objetivo era al Ahmed, no sé, pero no cargamos 100.000 árabes. Sí, digamos, es exactamente el mismo razonamiento, porque cuando el objetivo es al Ahmed, no se trata de alguien juzgado y encontrado culpable luego de un proceso judicial. Es alguien que a ellos les parece que es terrorista. Que es terrorista. Claro, claro. Aunque lo sea, digo, no estoy diciendo que no lo sea, digo. Y por eso usamos un nombre que no existe. Claro, digamos, las pruebas que tienen no han sido probadas en ningún proceso judicial, y a raíz de eso se lo bombardea. Y bueno, en el medio cae gente inocente. Y es como, digamos, para citar alguno de los magnicidios que de tanto en tanto ocurren en los Estados Unidos, y tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, hubieran bombardeado Texas. Dice, porque ahí debe estar el asesino, pum, le tiran la bomba atómica a Texas. Sí, en realidad tendrían que haber bombardeado el Pentágono, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Y por qué estamos hablando de cuestiones tales? Porque los muchachos de la Embajada de Estados Unidos estaban reunidos en aquel 2003 cuando Kirchner accedió a la presidencia. El llamado Consejo de las Américas, que es, si este es el círculo rojo, ese es el círculo de los círculos, sí, ¿no? Sí, sí. Y en donde evidentemente no participan como integrantes rasos, pero no hay duda que hay línea directa entre eso que Macri llamó Círculo Rojo, el diario La Nación, otros periodistas, otros intelectuales, otros políticos, candidatos y demás. Hay línea directa con lo que se llama el Departamento de Estado, siempre lo hubo, o con la embajada. Simplemente cuando uno dice la embajada, embajada, no habla de cualquier embajada. La embajada de los Estados Unidos, que allá por el 45 tenía a un destacado representante llamando a las filas a resistir contra el señor Perón, un tal Sprilly Braden, sí. Que apoyó entonces, acriollado como Braden, que apoyó y fortificó a todo lo que era la oposición al peronismo, que luego bombardearía la Plaza de Mayo, que luego derrocaría a Perón, que provocaría los 18 años de proscripción, en los cuales se formarían, por ejemplo, Gustavo Ramos y Fernando Valmedina, que eran asesinados un día como hoy en William Morris, y que fortifica ese mismo núcleo de la Embajada Norteamericana del Consejo de las Américas, lo que aquí algún alcalde de alguna ciudad argentina llamó el Círculo Rojo. Y para que cierre el círculo, no sé si rojo o de qué color, como usted dijo antes, hace unos años nos enteramos por lo que se llamó genéricamente los Wikileaks. Ah, que había un integrante del gobierno argentino que solía... iba a hablar mal de sus compañeros de gobierno y del presidente de la nación y de la actual presidenta y demás. Sí, ¿Sabe quién era ese? Lo de hablar mal tal vez podría ser un juicio de valor. Ciertamente iba a hablar sobre el gobierno a la embajada norteamericana habitual. Y a que usted no sabe quién era ese funcionario de gobierno, era jefe de gabinete. Alberto Fernández. No. ¿Aval Medina? No. ¿Aníbal Fernández? Tampoco. No me sale, che. Es una... No debe ser una masa ese chabón. Es una masa, efectivamente, es una Sergio Massa, actual intendente del partido de Tigre y actual... Un amigo de la embajada norteamericana. Amigo de la embajada americana y bendecido por el Círculo Rojo. Y ahí cerramos un programa... Redondito como el círculo. Casi circular. Así que sonó el gong. El to. Sonó el to, pero Rani está ausente hoy. Así y que se ve que el círculo rojo no le dio instrucciones hoy. Que se vaya a la conda. No, ya no vamos. Pero bueno, es hora de irnos. Es hora de irnos, señores, señoras, niños, ancianos, cocodrilos, integrantes del Círculo Rojo. Nos podrán volver a encontrar por aquí el sábado próximo a las 13 horas. Sí. Cuando Verónica Quiroga del otro lado, César Pofre seguramente haciendo el aguante técnicamente, Martín Gómez de este lado pero del otro lado del vídeo, Gustavo Bulla y quien les habla, Gustavo Gordillo, volvamos a intentar desgranar lo ocurrido en la patria mediática que tanto amamos, en este Nosotros y los Medios. Que la pase bien.